oír, mortales. ¡Wow! Salud. Tercerización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches, estamos aquí en Oíd Mortales. La verdad, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero yo acabo de despertarme de una gran siesta. Es tremendo, cuando te quedas así dormido y decís, ¿qué pasó? ¿Qué día es hoy? Muy bien. ¿Qué hacer? ¿Es de día, de noche? ¿En qué casa estoy? ¿En qué país? Estás acá, por ahora estás acá. Estamos acá y estamos en AM por la M690. Agradecemos la colaboración de nuestros compañeros de la M690 en su transmisión. Y también estamos en www.laretaguardia.com.ar con nuestro amigo Pedro Ramírez Otero. Lo dije todo completo, lo dije bien. Agradeciéndole siempre que está ahí gentilmente para ayudarnos y hacer junto con nosotros este programa, que, al cual te podés comunicar a través del Facebook, oidmortales2011, te podés comunicar a través del email, oidmortales2011@yahoo.com.ar. También podés entrar a la página www.oidmortales.com.ar y que se vuelve a transmitir este mismo programa los días martes y los días sábados al mediodía por www.laretaguardia.com.ar y que a su vez está saliendo o saldrá en otras radios amigas, en otras repetidoras, que generalmente Luis nos ayuda a recordarlas, que yo nunca me acuerdo tampoco. Bueno, yo te las recuerdo. Es Radio Nehuen, es radionehuen.zonasinergia.com.ar de Capital Federal, FM Acuario 97.5 de Leandro N. Alén en la provincia de Misiones, que sale transmitiendo en simultáneo en estos momentos, y también nos retransmite Radio Libre 96.3 de Santa Teresita en el Partido de la Costa los martes a las 20, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, rnma.org.ar, los miércoles a las 20, y Radio Nauta de La Plata, FM 106.3, o por internet www.radionauta.com.ar, los viernes a las 17, y también sabés que entras al YouTube de la Retaguardia, Retaguardia Radio, vas a Oíd Mortales y nos podés ver en directo por YouTube, tanto a Cristina como a mí, y si hay algún entrevistado que sale en cámara, también lo podrás ver. Bien. Hoy tenemos un programa en donde vamos a hablar de algo que hacía rato hemos hablado en algunos programas, pero hacía rato que no tocábamos, que es el tema de la tuberculosis, una enfermedad que uno pensaba que ya no existía. Muchas personas piensan que no existe, que no hay tuberculosis, y nunca dejó de haber. Y es una enfermedad que tiene cierta relación con la pobreza, bueno, en fin. Y para esto vamos a estar en un rato comunicándonos con nuestro médico infectólogo de cabecera, el doctor Ricardo Teijeiro, ¿sí? Vamos a escuchar música que elegí yo, música a lo mejor no tan conocida, otra que sí, que pueda tener que ver con algunas fechas de cumpleaños también. Y Luis, creo que tenemos un apartado del programa hoy muy especial, ¿no? Sí, vamos a tener un recordatorio de alguien que, bueno, ya no está, pero que fue muy importante como humorista, como comediante, como lo que hoy se dice, ¿cómo se dice? Stand-up, hoy se dice, ¿no? Sí, stand-upero. Bueno, stand-upero, bueno. Monologuista, tipo Enrique Pinti, bueno, todos esos de esa época. Yo les sigo diciendo monologuistas. Bueno, pero ya van a saber de quién se trata. Bien. Sí, entonces antes de comenzar entonces con la primera entrevista, podríamos hacer el primer corte, podemos pasar nuestra primera pauta, un temita musical y tranquilamente volvemos después esperando que podamos hablar con el doctor Ricardo Teijeiro. Querida, yo, ¿qué tal te va? Sé que no todo está tan bien, pero quería mostrarte lo lejos que llegaste. Seguro que hoy no lo parece, pero mejora con los meses. Te contaría, pero no me creerías. Querida, yo confío en nosotras, lo estás haciendo bien. Te espero del otro lado, acá hay tanto para ver. Querida, yo, la vida es rara y le gusta dar mil vueltas. Hay que caminar un poco, golpear un par de puertas. Cuéntame cómo es el lugar donde creciste. Cuéntame algo, aunque sea un chiste. No te preocupes, tengo todo el día. ¿Cuál es tu libro favorito y qué te pides de tomar? ¿Cómo se llama tu perrito que perdí te hizo llorar? Perdóname por preguntarte, me mata la curiosidad. Quisiera conocerte más y ya que estás, cuéntame, ¿a dónde vas cuando te sientes solo? Cuéntame, quiero saberlo todo. Recuperar el tiempo que perdí lejos de ti. Cuéntame, ¿cuál es tu plan? ¿Cuáles son tus sueños? Si acaso yo encajo en alguno de ellos. Y es que me queda tanto por saber. Cuéntame, cuéntame. Querida, yo, ¿qué tal te va? Sé que no todo está tan bien. Y escuchamos este tema que aparece mucho por ahí por Instagram, por TikTok. Querida yo, quien canta se llama Yami Safdie, ella es Safdie, mejor dicho, Yamira Safdie. Es una chiquita, yo la conocí cuando fui a ver a Vanessa Martín, que la invitó al escenario, con una preciosa voz. Me gustó mucho, me gustó mucho el tema y no lo había escuchado, la verdad. Así que nada, lo compartimos, la idea era compartirlo con ustedes. Y de acuerdo a lo que Pedro nos está indicando, ya estaría enganchado en comunicación el doctor Ricardo Teijeiro. Hola Ricardo, Luis y ¿Qué Cristina, te tal? Buenas noches. saludamos. Buenas noches. ¿Cómo les va? Buenas noches, ¿cómo está, doctor Teijeiro? ¿Cómo les va a ustedes? ¿Bien? Muy Yo bien, muy muy bien. bien. Me imagino que no lo harán de River, ¿no? ¿Por qué no? No, bueno, por ahora no, pero tenemos muchos cambios. Sí, me Sí, lo ya dijo veo. así. Mucha Tenemos casi plata. todos los mundialistas. Mucha plata, sí. El muchachito Montiel se lo trajeron de nuevo. Sí, Qué tenemos bueno. varios mundialistas. Bueno, pero Qué bueno. eso no quiere decir que vayan a salir campeones mundiales. Hay que hacer un recorrido todavía, ¿no? Seguro, No, bueno, seguro. pero Mucho por caminar. ah, Ustedes, ¿por qué no hacen como nosotros, que regalamos jugadores Estaba llamando. y no tenemos problema? Estaba llamando. ¿Cómo vamos a jugar este año? No sé, pero regalamos jugadores. Ahí lo tenemos a Pedrito, hincha de San Lorenzo, también. Regalaron al perrito Barrio, que es el único que conocía cómo se jugaba al fútbol. Bueno, no, no llores, Luis, no llores, por favor. Espera, hay que salir a la cancha, todavía falta. Venimos con buenos elementos, pero es como todo. Los Les partidos sacaron, se ganan en la cancha. les aviso que en la tercera fecha jugamos de local con River. Así que Ah. espero que después, el lunes, tengamos una entrevista entre ustedes y yo. Podemos Pero hablar, cómo podemos no. hablar. Sí, Bueno, ningún problema. Pero ahí, aparte. no le voy a decir que le damos 2 goles de ventaja porque sería mucho, pero bueno. Pero ahí nos convoca un tema que muchos pensaban que ya no existía, o que, cuando creo que nunca dejó de existir, que es una enfermedad que es la tuberculosis, ¿no? Sí. Y sí, nuestro país es un país que tiene una cantidad de algo de 30 promedio, puede ser 30, puede ser 34, según las notificaciones, por 100.000 habitantes. Así que está dentro de un país con una cantidad de casos moderados. Sí. Y esto, obviamente, tiene mucha relación con la situación social, no cabe ninguna duda. El hecho de tener alto riesgo de desnutrición, hacinamiento, todo lo que nosotros sabemos que nos estuvo pasando y nos está pasando, bueno, favorece este tipo de enfermedades, que son de transmisión entre las personas, son enfermedades que se van cronificando, no son fáciles de diagnóstico, tienen un tratamiento muy prolongado y entonces la gente tiende a no adherirse, a dejarlo en el medio, y entonces eso perjudica muchísimo, no solo la transmisión, sino la evolución del paciente, ¿no? Ricardo, me surge ahora esta pregunta. ¿Es una enfermedad que pasado quizás unos días, no sé cómo es, semanas críticas, puede parecer como que bajó, pero que sigue existiendo y eso es lo más riesgoso? Sí, a ver, nunca bajó, y menos en estos años. Lo que cambia son las notificaciones. Perdón, me refiero a la persona que por ahí le haya bajado los síntomas, que se cree que está mejor y... ¿Sí? Sí, no, muchas veces pasa eso, que el paciente no se siente enfermo. Entonces tampoco se da ir al tratamiento o no hace la consulta. Muchas veces un paciente lo está transmitiendo durante mucho tiempo hasta que empieza a tener una sintomatología que lo lleva a la consulta. Y eso es de gran riesgo también. Más que nada por la transmisión. ¿Y cuáles serían los síntomas entonces? ¿Cómo puedo sospechar que tengo tuberculosis? A ver, primero empecemos desde el inicio. Nosotros tenemos una vacuna que se da al nacer, que es la BCG, y es para evitar las complicaciones de la tuberculosis, lo cual es necesario que todo el mundo la tenga. No quiere decir que no se va a enfermar, no va a tener complicaciones si se enferma. Después, cuando nosotros tenemos un caso de tuberculosis, no esperamos a que la gente que tiene contacto tenga síntomas, sino todos los contactos van a ser estudiados para descartar que no estén en los primeros procesos de la enfermedad. Y aquel que tiene síntomas en general, la tuberculosis tiene muchos aspectos. El más conocido es el respiratorio, pero uno puede tener una tuberculosis intestinal, lo cual va a ser mucho más dificultoso el diagnóstico, porque va a depender de que tenga dolores, malestar, eso es difícil. Pero la típica tuberculosis respiratoria, el paciente tiene fiebre sobre todo por la noche, transpiración. Una de las cosas que llama la atención es la tos, y muchas veces tiene algo de sangre, eso tiene que llamar mucho la atención, el descenso de peso que está injustificado, la transpiración fría, ese tipo de cosas son lo que va a hacer que el paciente sea la consulta. Yo leía ayer una nota que salió en el diario en Tiempo Argentino, me pareció interesante, donde, por ejemplo, entre otras cosas, comentaba lo que vos decís, y que el grave tema, justamente para poder desde el Estado detectar esto, es que cerraron 15 direcciones de dependencia de la salud, entre ellas las que detectan las situaciones especiales, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Porque al no haber ese tipo de seguimiento y demás, y aparte la propia nota cuenta que se aumentó de 13.000 diagnósticos que hubo en el 2023 a 15.000 en el 2024, ¿no? Y expandido en todo el país. Sí, seguro. Y son muchos más también. Lo que pasa es que no se notifican, mucho se hace diagnóstico y no figuran en las notificaciones que hacemos los médicos. Imagínense que hay infinidad de provincias donde no tienen buena notificación, inclusive no tienen internet. Todos los hospitales tienen planes para tratamiento de tuberculosis y seguimiento de tuberculosis. El hecho de que ya se han bajado direcciones, ese tipo de cosas, perjudica mucho porque baja el presupuesto. Tenemos menos armas para poder luchar contra las enfermedades. Pero eso no se produce solo en tuberculosis. Se está produciendo en muchísimas direcciones. Sí, otras enfermedades. Tendría que tener clara cuál es la política de salud, que no la tenemos porque nadie la explicó. Y no sabemos cuál es el rumbo que va a tomar el Ministerio de Salud. Yo vuelvo a la misma nota y ahí por ahí me lo podés aclarar. Dice que en realidad no lo dice el diario, lo dice Nancy Balestrín, que es del Observatorio de Tuberculosis Argentina, y dice que en Argentina aún no tiene mucha tuberculosis multiresistente, dice Perú y Bolivia sí. ¿Qué es esto de tuberculosis multiresistente? Nosotros tenemos un protocolo de tratamiento básico. Ese protocolo son 3-4 drogas según las características de enfermedad. Cuando se hace multiresistente es porque no responde esa medicación y ya hay que pasar a medicaciones más agresivas. Y muchas veces llegamos a la instancia de que no tenemos medicación que sea efectiva y eso es gravísimo. Eso está pasando en esos países como Bolivia, Perú, y una de las causas más comunes de la multiresistencia es justamente el abandono del tratamiento. El paciente que empieza con un tratamiento, como tratamientos son como mínimo 6 meses, el paciente deja de tomar la medicación a los 2-3 meses, entonces el Mycobacterium tuberculosis, que es la bacteria que produce la enfermedad, se hace resistente a esa medicación. Claro. ¿Y cuál es, porque es una enfermedad transmisible, cómo de persona puede hacerse? A persona. Claro, es como lo que era, nosotros nos curamos de espanto con el COVID, ¿no? Que también había que cuidarse. El tema era que acá no hay una política ni siquiera ya de prevención, de decir, hay tuberculosis, traten de prevenirla de esta o de esta otra manera. ¿Cómo sería el tema? A ver, primero no es tan transmisible como el COVID, ¿no? Sí. Requiere de una relación íntima. Una relación íntima, que tengan contacto directo a la gente. Por ejemplo, en una familia que conviven. Ese tipo de cosas sí le favorece la transmisión. Pero lo que nosotros hacemos cuando detectamos una persona, a todo alrededor le hacemos tratamiento preventivo. ¿Y ese tratamiento preventivo es el que dura 6 meses, Doc? ¿O el que ya tiene detectada la tuberculosis? No, el tratamiento preventivo, aquellos contactos, a veces son 15, 20 días, dependiendo de la característica de enfermedad del caso índice, ¿no? Claro. Yo lo que recuerdo es, trabajando en una zona muy vulnerable, adentro de una de las villas en la ciudad de Buenos Aires, y habiendo familias con tuberculosis, se hacía que la familia viniera al centro de salud a tomar la medicación, porque eso daba la seguridad de que la familia tomaba la medicación y que podían, tener un poco más de control de lo que estaban haciendo, y si no venían, se los iba a buscar, y realmente era un trabajo de campo, de territorio, hecho sobre las familias cercanas al centro de salud, y eso lo recuerdo, y estoy hablando de hace más de 10 años, ¿no? Sí, eso se hacía mucho, pero también hay que entender que hoy es casi imposible, porque el traslado es costosísimo. Una familia que tiene que trasladar a un centro de salud para que den la medicación es un costo muy alto. Entonces hay que buscar otras maneras como para acercarle la medicación y hacer un seguimiento adecuado. Y la medicación que se da en la tuberculosis serían antibióticos, ¿verdad? Sí, son antituberculosos los que se dan. Antituberculosis. Es medicación específica para la tuberculosis. ¿Y esa medicación es muy cara? Si alguien la tiene que comprar una cobertura. No es tan costosa, pero la cobertura es 100% del Estado, ¿eh? Un tuberculoso, aunque no tenga ningún tipo de servicio de salud, el Estado se hace cargo. ¿Y los pacientes fácilmente dicen, miren, yo llego, no sé, estoy trabajando en un lugar y digo, miren, no andaba bien, me detectaron una tuberculosis? Porque la tuberculosis también se no sé, es como no es lo mismo decir tuberculosis que gripe, que otras enfermedades que tienen como otro estándar, no sé, la tuberculosis es una enfermedad de pobre, como que puede generar también esto de que la gente no diga lo que tiene y entonces no se llegue a todos los contactos que tendría que llegarse, ¿no? Igual la tuberculosis es una enfermedad bastante democrática, no respeta. El pobre va a evolucionar peor, pero toma todos los estratos sociales. Sí, en una época estaba el cuidado, eso la gente no quería decir. Hoy ya no hay tanto inconveniente. Hoy todas las enfermedades son aceptables. No, vos fíjate que el VIH tampoco tiene tantos cuidados hoy. Hoy está todo más aceptado. Pero sí es imprescindible que se sepa y que se controle, ¿no? Bien, y lo único que tenemos preventivamente es la BCG que nos damos cuando nacemos. No hay otro momento. Sí. No, no. ¿Cómo? No hay ninguna otra vacuna, es la única vacuna. O sea, es muy importante la vacunación obligatoria de la BCG al nacer. Sí, seguro, que teóricamente la tiene que tener 100% de la población aplicada, ¿no? Ah, y justamente eso iba a preguntar, no sé si vos sabés o estás al tanto, ¿hay alguna estadística de que haya bajado la cantidad de personas que se vacunan en relación a los nacimientos? Porque de la única manera que se puede comprobar es, hubo tantos nacimientos en un año y hubo tantas vacunaciones, ¿no? Me imagino en hospitales públicos, en hospitales sanatorios privados y demás. Porque sí, igual al ser obligatoria me da... Perdóname, sí, pero... digo, al ser obligatoria me da la impresión de que tiene que estar registrado, cada vacuna tiene que estar parte de una estadística. Sí, está registrado, está el Nomivac, que se nominalizan todas las vacunas. Ahora, es muy alta la cobertura en BCG porque se aplica en el lugar donde nace, entonces muy alta, muy difícil que a un paciente no se le aplique. Ah, mira. Bien. Ya que estamos con el doctor Teijeiro y estando en la época en que estamos, de verano y empezando una semana de calorcito fuerte, parece, el dengue viene muy tranqui, ¿no, Doc? Sí, bueno, después de un brote, nunca hay un nuevo brote, siempre respeta un par de años. Este año lo que tiene es que no hay mosquitos casi, no es que no hay virus, no hay mosquitos. Entonces, al no haber mosquitos, no hay transmisión. Es esperable que en algún momento vamos a tenemos casos, pocos, vamos a seguir teniendo, hay que ver cómo evoluciona, pero nunca va a ser lo que fue el año pasado, siempre va a ser mucho menos. Ustedes recuerdan, el año pasado empezó muy tempranamente, por diciembre, entonces hizo que hubo un pico muy alto de casos. Claro. Bien, bueno, esperemos entonces que seguir así. Igual hay que recordar todas las medidas de prevención, cada uno en su casa, con sus lugares de donde se puede juntar agua, la posibilidad ahora de la vacunación, que son dos dosis, con una diferencia de 90 días, ¿verdad? Exactamente, dos dosis con una diferencia de 90 días, y siempre recordar que son vacunas a virus vivo, embarazadas, inmunosuprimidos, no se la pueden aplicar. Siempre hacer la consulta al médico previamente. Bien, y yo puedo dar fe que hice la consulta, me apliqué las dos dosis, no tuve ningún síntoma de nada, es más, me atendió la enfermera que me atendió, un amor, me dijo, mirá, te puede doler, te puede pasar esto, te puede pasar, no me pasó nada de nada, la verdad que fantástico, por suerte, tengo una buena experiencia y ya estoy lista esperando marzo para aplicarme la de la gripe. Sí, seguro, gripe y aquellos que no se han dado neumococo, consultar, virus infeccioso. Allá voy también, También para embarazadas y para adultos mayores, virus infeccioso respiratorio. Todas esas vacunas son necesarias para evitar enfermedades respiratorias. Bien. ¿Y el COVID, cómo venimos con las vacunas del COVID? ¿Seguimos aplicándolas cada 6 meses? No. La indicación es esa, lo que pasa es que la gente no está respetando la indicación. Nosotros tuvimos un pico de casos en noviembre, es esperable sí. que en invierno tengamos circulación, pero siempre es bueno recordar, sobre todo los grupos de riesgo, los niños pequeños, las embarazadas, los adultos mayores, deben seguir vacunándose. Y si tienen dudas, hacer la consulta al médico. En este momento, ¿qué vacuna de COVID se está aplicando? Se están aplicando todas RN mensajero. En este momento está la de Pfizer, pero son todas RN mensajero y seguramente va a haber vacunas monovalentes para el próximo año. ¿Qué significa vacuna monovalente? Ustedes recuerden que antes tenía dos cepas, eran bivalentes. Ahora se va a dar solo de la cepa que esté circulando. Ajá, bien, bien. Bueno, tendremos nuestros brazos listos para que nos vengan a aplicar las vacunas que seguirán. Seguro. Febrero hacemos un descansito y marzo arrancamos de vuelta. Sí, igual hay que... Yo creo que todo esto sirve porque yo permanentemente por redes leo la cantidad de personas antivacunas que al día de hoy dicen que todo lo del COVID fue un verso, fue un circo, fue un negocio y que sirvió para 3 o 4 nada más. Yo no sé, puede haber sido eso una parte, pero yo por lo menos me vacuné y no me di el COVID y no me lo agarré. No sé si será... Seré parte. Eres un hombre afortunado, Luis. Yo me di todas las vacunas y me lo agarré igual. Por eso, bueno. Suavecito. Pero estás acá. Sí, igual bueno. Recordar que estas vacunas sirven para no tener complicaciones, para no tener que terminar hospitalizado, no tener una complicación grave. Claro. No es que eviten las enfermedades. Pero bueno, el COVID se llevó muchos pacientes, lamentablemente. Sí. Hubo muchos muertos. Así que hay que ser muy respetuosos de lo que dice la investigación. Las vacunas son efectivas, eso está totalmente demostrado. Pero así es que, increíble bueno, que parece que al día de hoy, después de casi 4 años, haya gente, personas que lo nieguen, ¿no? Y que digan que solo la vacuna fue para joder gente y que a pesar de que eso, se murieron igual. Sí, bueno, lo que vos decís, si ya personas que vienen con antecedentes, puede ser que no les haya hecho efecto o se lo hayan aplicado tarde o lo que sea. Pero, va, yo no sé, ¿viste? Ahora dice, claro, con el diario del lunes todo habla. No, pero nos estuvieron encerrados tanto tiempo. Sí, yo ya sé, ahora que lo pienso retroactivamente, digo, la puta, me comí todo el tiempo que me comí. Pero, qué sé yo, si no hacía eso, iba a ser peor. Si no hubiésemos tenido la vacuna, la mortalidad hubiese sido el doble o el triple de lo que tuvimos. No, pero aparte la restricción de salida y demás, hasta que empezaron a aparecer las vacunas. Quizá eso también fue un efecto que produjo que no hubiera tanto contagio. No sé, me parece a mí, qué sé yo, por ahí soy muy ingenuo. No, igual la revisión de la historia demuestra que la vacunación fue sumamente efectiva, sobre todo estas nuevas vacunas. Claro. Bueno, estamos charlando con el doctor Ricardo Teijeiro, que prontamente creo que vamos a tener que volver a hablar cuando juguemos con el cuadro de San Lorenzo de Almagro. Acá parece que dentro de poco, doctor, tendremos un encuentro acá con los compañeros del Ciclón, que seguramente nos irá muy bien, doctor. No es una preocupación. Bueno, los vacunaremos también, los vacunaremos, doctor. Es probable, es probable. Bueno. Chacarita. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias como siempre y seguimos en contacto. Igualmente, que les vaya muy bien. Muchas gracias, buenas noches. Chao. Adelante, bueno. Pedro. Cosas que son de chicos, hay cosas que son de grandes, hay cosas que no se dicen por miedo a que se escapen. Tu mente tiene palabras, tu cuerpo las gesticula, se hacen ambos presentes borrando el tiempo que apura. Ay de mí, ¿qué será de tu alma? Ay, de mí, ¿qué será sin vos? La ira, la ira. Los grandes enseñan cosas y los chicos las repiten. ¿Será porque de algo sirve contagiarse la historia? Hay cosas que no se dicen, hay cosas que no se hacen, hay cosas con tanto peso que el aire nunca las barre. Ay de mí, ¿qué será de tu alma? Ay de mí, ¿qué será sin vos? Tu mente tiene palabras, tu cuerpo la gesticula, y cada vez que me acuerdo se borra el tiempo que apura. El tiempo se lleva a grandes y todos quedamos chicos, pero el amor siempre queda y recuerda nuestro sentido. El tiempo se lleva a grandes y todos quedamos chicos. Y estamos escuchando este tema que se llama Las Cosas. Y en realidad, quien canta se llama Lucas Friedman. Algunos podrán conocerlo porque es conductor junto con Mike Granados en Soñé que Volaba, ¿no? Esto en este streaming, el canal de streaming, bastante conocido también, así por internet y demás. Yo soy bastante novata en estas cosas, bastante primitiva todavía. Pero sí, me resultó, digamos, no sabía que cantaba, que a su vez también trabaja en radio. Nada, me gustó el tema, me gustó la letra. Dije, bueno, vamos a darle un espacio. ¿Sí? Igualmente nos vamos a despedir hoy con un tema, lo que es recontra conocido, que es capricorniano, como quien habla, y que es nada, me encanta. No tuve la oportunidad de verlo nunca cuando ha venido al país, que es Rod Stewart. Pero bueno, nos vamos a ir con un tema de Rod Stewart. Bueno, interesante todo lo que hablamos con el doctor Ricardo Teijeiro. Si tenés alguna duda con respecto a la vacuna del dengue, háblalo con tu médico. Está esto de que después de los 60, bla, bla, bla, bla. Yo pasé los 60, tengo las dos dosis de dengue. Y lo conversé con mi médico y por eso lo decidí así, y es, tengo las dos vacunas. Yo no soy antivacuna, obviamente, así que el único tema que sí me parece importante con la vacuna del dengue es el costo. No es una vacuna como la BCG que hablábamos recién, que se da cada vez en todas las maternidades y demás, a los bebés cuando nacen, para la protección contra la tuberculosis. En ese caso es gratuita. En el caso del dengue, las dos dosis, por más que tengas alguna cobertura, tenés que pagar unos cuantos pesos, ¿sí? Que no, en este momento no es fácil para todas las personas poder hacerlo, ¿sí? Mientras tanto, la vacuna del COVID, que se puede aplicar, de acuerdo a lo que decía el doctor, cada 6 meses, sí sigue siendo de cobertura, y que no tenés que abonar, lo mismo que la vacuna de la gripe, que llegará en marzo junto con las otras relacionadas con las enfermedades respiratorias. Y sigamos, como dice la campaña del gobierno de la ciudad que escuchamos hace un ratito, atentos al tema del descacharrizamiento, al tema de los lugares en donde se pueda juntar el agua. Muchos dicen, uy, me compré una cantidad de repelentes y de espirales que los tengo ahí. Tenelos. No pasa nada, tenelos, porque en algún momento el brote puede reaparecer. Si tienes la posibilidad de andar por plazas los fines de semana, a lo mejor paseando en alguna feria y demás, hay mosquitos. Yo estuve y hay mosquitos, ¿sí? O sea que yo no me pongo con el mosquito y lo miro y le digo, a ver, ¿quién sos? ¿Sos el que transmite? ¿No transmite? Yo, por las dudas, el repelente lo empiezo a llevar de vuelta en la cartera, ¿sí? Bien, si les parece, Luis, nos vamos a la próxima parte que tenemos preparado, que habéis preparado vos especialmente, ¿no? Vamos.

cuando él empezó a surgir, era un poco criticado en algunos sectores porque se lo veía como un sector más de derecha por algunas cuestiones que él comentaba y opinaba, pero en realidad nada. A mí, por ejemplo, de todos las épocas que estuvo él, ¿cómo se llama? Temporadas. Las temporadas, exactamente. La de la Argentina, la que habla de que en algún momento hubo un país que se llamaba Argentina y empezaba el programa, ¿no?, con una imagen de América Latina y todo el contorno y la silueta de Argentina desaparecía, ¿no? Y entonces cuenta, él hace de un antropólogo, un arqueólogo, mejor dicho, un arqueólogo alemán que recorre las ruinas y cuenta lo que en ese momento había de Argentina. Bueno, están los videos por YouTube, se puede escuchar, se puede ver. Hay una imaginación muy grande. Bueno, en este video, él mismo lo dice, ¿no? Su guionista es Santiago Varela. Pero después tuvo otro personaje con él. Yo no sé si se acuerdan, si vos te acordás, de Carnaghi, cuando trabajaba Carnaghi con él. Sí, sí. Cuando trabajaba Peralta Ramos también, ¿no? Tantos otros que hacían con él. Creo que Ginsburg también trabajó en algún momento con él, ¿no? Bueno, no, después, eso no me acuerdo. Después son muy conocidas las famosas llamadas telefónicas cuando hablaba con Menem. Aunque alguna vez lo invitó a comer los fideos con tuco al final del programa Menem, y también una vuelta, no sé por qué, Tato Bores no pudo ir al programa y lo hizo Menem, de presidente, condujo el programa. No sé si se acuerdan varios. No, de eso no me acordaba tampoco. Y la otra cosa muy recordada es cuando la jueza María Servini de Cubría, sí. En ese momento era de Cubría, hoy María Servini es María Servini sola, lo censuró y se hizo un programa especial cantando lo de la jueza Burum Burum Bundía. Sí, eso me acuerdo, esa canción me acuerdo. ¿Qué fue? La jueza Burum Burum Bundía, la jueza. Exacto. Burum Burum Bundía, la jueza Burum Burum Bundía, es lo más grande que hay. Sí, algo así, ¿no? Claro, sí, sí. Y que, bueno, la jueza esa, bueno, sigue estando la jueza, ¿no? Obvio, tiene. Sí. Burum Burum Bundía. Pero sigue estando. Pero el tema es que él juntó en ese programa a cualquier cantidad de amigos, de compañeros de trabajo, de programa, artistas, locutores, de todo tipo y color, de todo tipo y color, solidarizándose con él. Pero hay un montón de sketch y de momentos de él que se repiten, que si los repitiéramos hoy, tienen absoluta y total actualidad. Busquen, es así. Busquen el del dólar. El del dólar, ok. Hay que buscar el YouTube con el video del dólar, cuando habla del dólar, y la devaluación del dólar en ese momento. Bien. Bueno, nos estamos yendo ya, gracias a los compañeros de la M690. Gracias, Pedro, por estar con nosotros. El próximo lunes estaremos con una invitada especial durante el programa, ya que Luis quizás nos abandona por unos días, pero estaremos hablando de toda esta cuestión del ESI que está sucediendo. Vamos a estar con la doctora Catalina Galati y nos vamos a ir con alguien que acaba de cumplir nada más ni nada menos que 80 pirulines y que está fantástico. 80 pirulines para Rod Stewart. Nos vamos a ir con un tema musical increíble. I don't want to talk about it. No quiero hablar acerca de esto. Mejor. Esa es la traducción, digamos, del título del tema. Pero Rod, happy birthday to you, Rod. Una maravilla. Así que bueno, gracias a todas, a todos, y nos vemos el próximo lunes en este programa que se llama Oíd Mortales. Chau, chau. Chao, chao, Pedro. Chao. If I stand all alone.